solamente importante, sino que al mismo tiempo emocionante. Uno ver cómo las personas se divierten, cómo vamos construyendo de a poco esta ciudad feliz, y hoy día lo vemos encarnado en este lindo espectáculo del folclore chileno. Voy realmente emocionado, acabo de abrazar una cantidad de gente, todos contentos, todos felices, emocionados de verdad por este lindo espectáculo.